Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia, 200 años y un sueño eterno de libertad. Hechos y personalidades que definieron nuestra historia. La señora Eva Perón. Se ha levantado una nueva barricada ardiente. Una nación, nuestra patria. En 1852, el entonces gobernador de Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza, asume en los hechos la conducción nacional. Había derrotado a Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, en la batalla de Caseros, con el apoyo del emperador de Brasil. La disputa llevaba varios años. Urquiza reclamaba a Rosas la libre circulación por los ríos, bloqueados primero por flotas inglesas y francesas y luego por Rosas. La derrota implica la retirada de Rosas del gobierno de Buenos Aires, luego de casi dos décadas de liderazgo basado en una férrea defensa de los terratenientes, la protección de la materia prima y producción local a través de la ley de aduana y una guerra civil que alejaba toda intención de ordenar el país. En el Acuerdo de San Nicolás, Urquiza es nombrado director provisorio de la Confederación Argentina y se convoca a un Congreso Constituyente a fin de sancionar una Constitución Nacional. Pero los problemas no tardaron en renovarse. La legislatura de Buenos Aires rechaza el acuerdo, motivando la intervención de Urquiza, quien asume la gobernación bonaerense. ¡Avisen a los congresales que se reinstale el legítimo gobierno de la ciudad de Buenos Aires! Acto seguido, en septiembre de 1852, se produce un levantamiento militar con apoyo civil porteño, encabezado por Adolfo Alsina y Bartolomé Mitre, quienes derrocaron al gobernador nombrado por Urquiza y reestablecieron la legislatura. El nuevo gobernador sería Alsina, quien desconoció al Congreso Constituyente que estaba reunido en Santa Fe y nombró a Buenos Aires como a un estado independiente, con una constitución propia. Finalmente, sin Buenos Aires, pero con las otras 13 provincias que conformaban el territorio nacional, se sanciona la Constitución, el 1 de mayo de 1853. Se promulga el 25 de mayo y es jurada por las provincias el 9 de julio de 1853. ¡Se juró! ¡Viva la patria! ¡Viva! Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela. ¡Sí!